Bueno, tomamos con mucho beneplácito la noticia que circuló desde el comienzo de esta semana, un proyecto de la oposición de Huerta Grande en el Consejo Deliberante para reducirse los salarios y entregarle un bono al personal de salud. Estamos para conversar con Germán Coraza, presidente del Bloque Radical acá en Huerta Grande. Germán, ¿cómo te va? Muy buenos días y gracias por atendernos. Hola Juan, buenos días y buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bueno. La verdad que nos parecía muy interesante esta decisión que tomaron de darle este bono especial al personal de la salud que está en primera línea en esta pandemia. La verdad que sí, Juan. Estuvimos pensando la forma de hacerle un reconocimiento. Sabemos que vienen trabajando muchísimas horas al día, todos los días, fines de semana, feriados, y la verdad estuve un día en el dispensario, que me tocó la vacunación, y bueno, y ahí estuve hablando con Defensa Civil, estuve hablando con la enfermera, todo, y realmente han venido haciendo un trabajo muy bueno, muy importante, y bueno, y lo comentamos en el grupo de trabajo, y decidimos hacer este proyecto para tener un pequeño reconocimiento. Esto sería un bono excepcional, más o menos, ¿en qué quedó, digamos, en la ordenanza final? Bueno, nosotros hicimos una propuesta y después trabajamos en el Consejo, y la propuesta final quedó que va a ser un reconocimiento de dos bonos de 10.000 pesos cada uno para el mes de julio y agosto. Bien, interesante, Germán, esta clase de proyectos que de alguna manera tienen una profundidad que hace que nadie se pueda poner en contra y que tanto oficialismo y oposición terminan aprobando, porque en definitiva, ¿quién puede estar en contra de apoyar a los trabajadores de la salud? Exactamente, más con esta situación y bueno, y por lo que veníamos viendo con toda la tarea que venían haciendo, yo creo que fue una muy buena decisión por parte del Ejecutivo y por parte nuestra de haberlo propuesto, y bueno, llegamos a un buen término con esta propuesta. Muy bien, Germán. Pasando a otro tema, en el día de hoy se hace la audiencia pública de nuevo por el tema del ODER. Entiendo que si se convocó de nuevo la audiencia es porque hubo algunos avances o se hicieron algunos cambios en el proyecto original. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Sí, hemos recibido un nuevo proyecto, el cual hoy vamos a escuchar a todos los vecinos. Nosotros tenemos por ahí algunas inquietudes que las vamos a consultar hoy también, si no la consulta algún vecino, y bueno, vamos a analizar de nuevamente este proyecto, y bueno, sabiendo la importancia que es el tema de la basura, el tema de todo lo que nos genera, y bueno, tratar de llegar a una solución para poder ver cómo vamos a tratar los residuos sólidos urbanos de nuestro pueblo. Germán, te mandamos un gran abrazo, como siempre, muchas gracias por tus comentarios y por ponernos al tanto de lo que pasa en el Consejo. Gracias a vos, Juancito, por estar siempre tratando todos los temas de los que nos interesan en nuestro pueblo y comunicando a los vecinos. Así que desde ya estamos para cuando vos lo solicites, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Hablamos con Germán Coraza, vecino de la localidad de Huerta Grande, concejal, presidente del bloque opositor en el radicalismo, que finalmente han logrado consensuar con el oficialismo este proyecto para descontarse el sueldo por 2 meses y darle un bono excepcional al personal de salud de 10.000 pesos por los meses de julio y agosto. Y bueno, y también hoy se hace audiencia pública, así que conversábamos también sobre la inminente audiencia pública del día de hoy. Panorama. Donde la noticia quema. En vivo.